CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora mañana de radio. Hoy decíamos al Parlamento van a ir unas casi 80 delegaciones. Y nos estamos metiendo porque están divididas en tres y son más de 25 en cada una de ellas, así que serán 77, 78 delegaciones entre sindicales y asociaciones que estarán concurriendo en la jornada. Reitero, dentro de lo que es las sindicales, la FUNE es la que arranca a 9:30. COFE está previsto que vaya a las 3, de 3 a 3 y media, pero ellos dijeron ayer, en una reunión que tuvieron con los integrantes de la bancada oficialista, una previa que hicieron, que media hora no les alcanza, y que la idea es o que van al final de todo y le da más tiempo, o que los reagenden para otro día, tal vez de la semana que viene, donde la comisión no va a estar trabajando tanto en el recibimiento de gente, sino más en la interna. José López, secretario general de COFE, habló con nosotros, marcó una serie de discrepancias que aún mantienen, por ejemplo, eso del artículo cuarto del presupuesto que supuestamente les garantiza que van a tener recuperación salarial a partir de enero del 2022 de lo que van a perder de salario, ya está eso sí garantizado de que van a perder salario, a partir de enero del año que viene. No dicen cómo, no dicen cuánto vamos a recuperar, es decir, los lineamientos que se han dado por parte, por ejemplo, del ministro de Trabajo Mieres no han sido claros, manifestaba en este caso López, y por lo tanto no hay confianza en que eso se dé. Ese es uno de los temas, está también el tema de las licencias médicas. Vamos a escuchar lo que nos decía José López luego de la reunión con la bancada oficialista que entrega la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Efectivamente tuvimos una instancia con los legisladores, previamente veníamos a una reunión con la dirección del Servicio Civil, preocupado por todo el presupuesto en general, particularmente por el capítulo funcionarios, que hay varios artículos que nosotros estamos intentando hacer algunas modificaciones, y por supuesto también por el artículo 4 que habla del salario, de la pauta salarial en el sector público, como así también el artículo 28 que habla de las certificaciones médicas. En ese marco, tuvimos una reunión preliminar hoy donde vimos algunas cuestiones, pero estamos citados para mañana. Vamos a ver si mañana se concreta la reunión, porque posiblemente pueda cambiarse en función de que entendieron los legisladores oficialistas de que COFE tiene una, digamos, debería tener un tiempo más en función de todo lo que involucra a los trabajadores de la Administración Central el proyecto de presupuesto, y quedaron de confirmarnos si mañana pasamos para más tarde, si se mantiene la hora, o eventualmente si cambiamos la fecha para otro día. ¿Media hora no alcanza? No, media hora no alcanza ni para los titulares, con todo lo que hay en el presupuesto y todo lo que los derechos adquiridos que de alguna manera se están tocando. Evidentemente hay una situación compleja, pero lo importante fue que el cuerpo de legisladores del oficialismo entendió las preocupaciones que tenía COFE y por eso va a intentar buscar algún otro tipo de solución. ¿Y en esa receptividad, o por lo menos en ese intercambio que se pudo ver hoy con los legisladores, no sé? Bueno, lo que decíamos, se desarrolló mucho todo el artículo 4, cómo fue el proceso previo a la introducción en el Parlamento de ese artículo, cuestiones que nosotros ya hemos denunciado públicamente, todo lo referido también al artículo 28 que hace referencia a todo el tema de certificaciones médicas, y después, el punteo y el desglose de algunos de los artículos, no pudimos llegar a todo porque ya entraban en comisión, de algunos de los otros artículos que están involucrados los funcionarios públicos, ¿no? Desde las excedencias, la redistribución, todo el tema de la reestructura, todo ese capítulo que es un capítulo grande que hay que hincarle el diente fuertemente. Mieres acá decía que se reconoce que a partir de enero del año que viene ustedes pierden salario, pero que también indica que garantiza que a partir de enero del 2022 lo recuperan. ¿No alcanza con eso? No. El problema es que nos dice qué es lo que vamos a recuperar ni cómo lo vamos a recuperar. El punto 4 claramente lo que establece es que va a haber un correctivo en el 2020, que lo vamos a cobrar en el 2021, y que a partir del año 2021 en adelante se va a empezar a ajustar el salario por la inflación proyectada, y que en los años posteriores, si hubiera diferencia, se corregiría con la diferencia. Pero lo que no dice es qué va a pasar con la inflación que se genere en el año 2021. O sea, en el 2021, en enero, nosotros vamos a tener el correctivo del 2020, pero durante todo ese año los precios van a subir y se va a generar una inflación que no se dice cómo se va a recuperar. Y eso es lo que nosotros precisamos, certeza. No alcanza con decir solo vamos a se va a recuperar el salario en función del índice medio del salario público. Un índice que nunca estuvo en discusión, que aparte involucra a 276.000 trabajadores, cuando en realidad en la administración central son mucho menos, y que aparte de eso, la gran diferencia que tenemos es que no establece cómo se hace la recuperación. Entonces, y aparte lo ata a una cantidad. ¿Certificaciones médicas? ¿Cuál es la posición de COFE? ¿Están totalmente en contra de modificarlo o entienden que se podría hacer alguna modificación? Nosotros lo que entendemos del Poder Ejecutivo es que lo que pretende es, de alguna manera, establecer mecanismos para lo que ellos entienden que son abusos. Ahora, si es eso lo que pretende el Poder Ejecutivo, es raro que la fórmula sea esta, que en realidad no corrige, digamos, los abusos, sino que castiga a todo el resto de los funcionarios que no incurren en esos posibles abusos. Entonces, en ese marco, lo que nosotros planteamos es que debería, de alguna manera, focalizarse en el punto de qué es lo que quiere determinar el Poder Ejecutivo. Entre otras cosas, se planteaba como un gran ejemplo de todo esto el tema de la enseñanza, y la enseñanza no está comprendida por el artículo. Entonces hay un contrasentido brutal que, bueno, intentaremos buscar alguna alternativa que permita llegar a algún tipo de acuerdo. Veremos si ese acuerdo llega. Tras la pausa hablamos con Álvaro Viviano, que fue uno de los legisladores oficialistas que estuvo reunido con COFE y también estuvo reunido con la Asociación de Magistrados, vinculado al tema del dinero, por ejemplo, para lo que son los juzgados contra violencia de género. Se intentará además tener una reunión el lunes que viene entre la ministra Arbeleche y la vicepresidenta Argimón sobre esta temática, además de la reunión de bancada que está prevista de diputados y senadores de la coalición de gobierno. Vamos a escuchar, reitero, a Viviano luego de estos consejos comerciales. Seguimos con la información, en este caso lo que tiene que ver a la realidad vinculada a la negociación interna de la coalición de gobierno, de ver qué cambio que saco, cuántos votos tengo, los colorados me acompañan, Ciudadanos, la gente de Ballista, qué dice la gente de Cabildo Abierto, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, cómo también se articula dentro de la interna del Partido Nacional. Y además reitero las visitas que tuvieron tanto de la Asociación de Magistrados como de la propia COFE. Vamos a escuchar lo que nos decía uno de los voceros del Partido Nacional en la Comisión de Hacienda, Álvaro Viviano. Imaginar que en estos días la agenda es muy activa, muy intensa, no solo la institucional que va llevando la comisión, sino aquellas entrevistas particulares que por bancada o individuales vamos llevando cada uno de los integrantes de la comisión. A mí me tocó hoy trabajar un rato con magistrados sobre una serie de preocupaciones que tienen que ver con modificaciones de artículos vinculados a la escala salarial, otras situaciones particularmente vinculadas al presupuesto general del Poder Judicial y en particular aquellas situaciones que tienen que ver vinculado a los juzgados para el tratamiento de la violencia doméstica. Ahí compartimos algunas de estas situaciones, estamos en conversaciones con el Poder Ejecutivo. Notoriamente hay una preocupación particular por el tema. Se ha expresado en estos días la señora vicepresidenta en la misma dirección. Y bueno, trataremos de algún modo de encontrarle un camino a estos temas, que si no es en este año, y particularmente en el 2021, donde sabemos que todo el Estado en general está convocado a un sacrificio muy importante para estabilizar las cuentas públicas, ver si del 2022 para adelante podemos aportar soluciones de fondo a esta situación. ¿Podemos esperar cambios en diputados? ¿Habrá que esperar al Senado por algunos aportes que se ha hablado, como ajustes extrapresupuestales y algunas situaciones que se puedan plantear? Bueno, nosotros vamos a tratar de mejorar todo lo que posible en la Cámara de Diputados, con importante autonomía en el trabajo, en todo el articulado, sin perjuicio que el lunes seguramente tengamos una reunión de la bancada de la coalición con los senadores también, a los efectos de ir en simultáneo consultando algunas cuestiones que se puedan llegar a tratar acá y que no sufran alteraciones luego en el Senado, y o que al menos sean lo menos posible. Ahí hay, en un articulado de 700 artículos como el que tiene este presupuesto, varios puntos que obviamente están arriba de la mesa y que van a ser objeto de un análisis más profundo. Pero nosotros intentamos despejar todo lo que podamos en diputados, teniendo en cuenta algunas cuestiones. Como dicen generalmente cuando la frazada es corta, hay que administrarnos con eso. Seguramente sea muy difícil que el presupuesto en sus topes máximos pueda ser incrementado. Tenemos que ver con una ingeniería fina, interna, particularmente apelando a estrategias de redistribución de gastos, cómo hacemos para contemplar situaciones que eventualmente estén más complicadas que otras. Está claro que si buscamos privilegiar algunos organismos, a otros le vamos a estar sacando. ¿Qué valoración se hace tras el encuentro con COFE y si se entiende también el planteo de brindarle un poco más de 30 minutos para todo el planteo que tienen para hacer? Muy positiva la conversación con COFE. Con algunos de ellos ya veníamos conversando en forma individual y personal. Ellos tienen algunas preocupaciones particularmente con las normas, obviamente, de funcionarios, puntualmente con el artículo 4, en que sostienen que no está garantizado integralmente al final del quinquenio la rebaja salarial. Ahí tenemos una interpretación diferente, pero buscaremos nosotros. Creo que el artículo 4 dice expresamente que al final del periodo no habrá rebaja salarial. COFE dice lo contrario. Buscaremos, me parece que es un tema muy relevante. Estuvimos muy cerca con COFE y con los funcionarios de llegar a un acuerdo antes de que el presupuesto ingrese a diputados, y creo que seguirá siendo un tema de conversación. Hay algunos otros artículos que a ellos los preocupan, particularmente las licencias por enfermedad. Le preocupa también algunos artículos vinculados a la declaración de excedencia. En algunos casos compartimos algunas de esas preocupaciones, pero creo que lo más relevante que ocurrió en la reunión de hoy es que pudimos tener un intercambio fluido que contribuye al diálogo, al intercambio. Creo que ellos se fueron, por lo que me han dicho, con una sensación positiva del intercambio, y ese es el espíritu. En el acuerdo o en el disenso, mantener una línea de diálogo e intercambio, porque seguramente a partir de ello nos enriquezcamos y, por qué no, en algunos temas encontremos acuerdos. ¿Adelantan la votación en el plenario? ¿La pasan a votar? Vamos a empezar un domingo, vamos a empezar a trabajar la discusión en general un domingo. Hicimos algunos análisis, vimos que el articulado es extenso, puede tener en la discusión la sumatoria de alguno más, y preferimos tomar las precauciones para trabajar con tranquilidad, con análisis, con mucho criterio esos días, y sumamos un día porque eventualmente nos podíamos estar constriñendo y eso perjudicaría una correcta y buena discusión del presupuesto. Ahí tenía la palabra entonces de el representante, diríamos, uno de los voceros, de los articuladores, junto con Gonzalo Mujica, en este caso de lo que es la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, y también de Sebastián Andújar, que como presidente de la comisión también a veces habla y opina sobre esta temática. El comisionado parlamentario del sistema carcelario estuvo haciendo una presentación vinculada al presupuesto quinquenal, pero también estuvo hablando del tema de las requisas, esas requisas que ustedes ven en cárceles que muchas veces se muestran por televisión. ¿Qué visión ha tenido? ¿Si ha participado en alguna de ellas? Contaba el comisionado lo siguiente. Hacemos un seguimiento después que se hace. En algún caso hemos estado cuando estaban terminando, pero tratamos después sí de recorrer. Hablamos con los funcionarios, con los equipos de dirección, que hablamos sobre todo con los internos, con los delegados cuando los hay, voceros o con personas que conocemos, o simplemente recorremos al azar. Las requisas no han tenido, por suerte, problemas de violencia, se han hecho muy correctamente. Ha habido un incidente, como a veces ocurren en este tipo de dispositivos en los cuales entra una cantidad de gente de afuera, y obviamente es una situación muy delicada, un momento muy delicado, como que a uno le revisaran y le miraran su casa. Es inevitable en una cárcel, como es inevitable cuando uno va a un aeropuerto, que le miren que lo que lleva en la valija y en la ropa. Creo que la señal es correcta, que haya una inspección. Creo que lo que también tenemos que pensar... ¿Ha mejorado la convivencia, ha bajado los niveles de violencia interior? Es difícil valorar eso todavía. Yo creo que tenemos que, ahora vamos a hacer nosotros nuestra... Estamos terminando unos trabajos, pero no puedo... Es difícil sacar una conclusión sobre eso. La cantidad de episodios violentos con homicidios es bastante parecida a la del año pasado. Sabemos que están instrumentando medidas en unos lugares muy complejos, como son el módulo 11, el módulo 10, otros módulos del CONCAR, pero creo que eso hay que seguirlo evaluando. Lo que apuntaba es que esa presencia de elementos de defensa, autodefensa o de agresión, lo que señala justamente que todavía las condiciones de convivencia requieren una intervención socioeducativa muy fuerte. Creo que veremos menos de esos elementos en la medida que ocurra lo que ocurre en las cárceles más chicas, donde hay más actividades educativas, deportivas, culturales y de presencia de la comunidad exterior, o sea, de la familia o de instituciones que sea. Eso requiere cárceles más chicas o cárceles grandes sectorizadas, pero de nuevo, la violencia baja con el control, sin duda, la violencia baja también con la humanización, con la buena cantidad de condiciones socioeducativas, la buena condición socioeducativa. Lo que dice la Constitución es muy sabio. Asegurar para reeducar. Son dos pilares, la seguridad y la educación. En la cárcel, la educación, la reinserción social es la finalidad. La seguridad es el medio, es el marco, no es el fin. Es un medio necesario para cumplir con lo otro. Esos son los dos pivotes, los dos grandes pilares que establece la Constitución nuestra, que establece de las primeras constituciones y que recogen ya las primeras preocupaciones de la comunidad internacional de que la cárcel sea no para castigar, no para sacarnos la rabia o la angustia o el dolor que provoca el delito, que sin duda lo provoca la desesperación, que provoca el delito, el dolor que provoca el delito, sino para lograr un hábitat, un ambiente donde la persona que provocó ese daño pueda proyectarse en una nueva vida, una vida armoniosa, pacífica, y que pueda reconstruir su vida, reparar el daño, repararse a sí mismo e integrarse a la ciudadanía. Habló también de los temas presupuestales, habló del tema de los recursos humanos dentro de lo que es la propia situación vinculada a cárceles en Uruguay, la cantidad de presos. De eso lo estaremos escuchando a Petit luego de estos consejos comerciales. Decíamos que el comisionado parlamentario habló también del tema presupuestal, habló de la situación vinculada al apoyo familiar de los presos. Le preguntamos nosotros por la capacitación de aquellos que brindan cursos a nivel carcelario y también habló de la cantidad de presos que tiene el Uruguay. ¿Qué va a ser para las futuras administraciones? Competimos en un lío muy grande, somos de los países que más presos tiene en el mundo, estamos entre los 20 países que más presos tiene en el mundo, la población penitenciaria en Uruguay viene creciendo hace muchos años, crece 30 veces más rápido que la población nacional y por lo tanto casi 13.000 personas privadas de libertad y una cifra de más de 10.000 con medidas alternativas implican que todos los actores institucionales tenemos que pensar en conjunto porque el problema es muy grande, no se soluciona apretando una tecla. Comisionado, en este último punto que usted desarrolló que tiene que ver con las políticas sociales, ¿qué peso, qué lugar tiene la familia, incluso en el entendido que cuando esto sucede, cuando uno tiene un jefe de hogar preso, generalmente hay allí un efecto en el núcleo familiar, sobre todo con los hijos, que impacta mucho en lo que después sucede en la propia sociedad? Bueno, primero algo un poco general. Por supuesto que cuando uno piensa aquellos motivos por los cuales nos gustaría que Uruguay fuera señalado en el mundo, todos pensamos, bueno, primero en el fútbol, pero después también en cosas como nuestra educación, la salud, nuestro urbanismo, nuestro patrimonio cultural, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pensar que también en el sistema penitenciario Uruguay podría ser modelo en el mundo? Lo fue y de hecho tiene todavía aún hoy cosas que llaman la atención de mucha gente que viene de afuera, lo he visto con mis propios ojos. El paradigma es que la población privada de libertad, los ciudadanos presos, porque son eso, son ciudadanos presos, son ciudadanos, algunos con la ciudadanía suspendida o limitada, pero son ciudadanos y van a ser ciudadanos libres en algún tiempo, puedan ser vistos, justamente pueda ser vista la cárcel como, como un barrio más, una parte más de la sociedad, en la cual todos los demás derechos, salvo la libertad que está perdido, todos los demás derechos son la clave para que esa persona pueda integrarse armoniosamente. La educación, la cultura, el trabajo, la capacitación laboral, etcétera, etcétera. Entonces, eso requiere justamente también la atención de la familia, es fundamental. Un sistema pobre en derechos transforma a las personas privadas de libertad, al preso, en una especie de niño gigante, dependiente, sin autonomía, que queda librado de lo que la familia le lleva, sin trabajo, sin futuro, sin protección, sin comunicación con el mundo exterior. Entonces, el trabajo con la familia, el trabajo con lo que va a venir después, con el trabajo, con la vivienda, con la relación con los demás, con su capacidad de comunicación, con la capacidad de comunicación escrita, saber leer y escribir, poder presentarse a un empleo, tener emprendedurismo, tener capacidad de gerenciar una actividad. Obviamente la familia es fundamental y hay otro mundo que son los hijos de las personas privadas de libertad o personas que tienen referentes presos. Puede ser su padre, su tío, su hermano, la persona con la que vive, la persona que lo crió. El cambio del sistema penitenciario, que Uruguay viene experimentando muy paulatinamente, con muchos logros, pero también con muchísimas materias pendientes, dentro de todo, del año 2010, tomando cosas que venían ya de muchos años antes también, ese cambio, si logramos llegar a lo que Uruguay puede, va a impactar notablemente en toda la sociedad. Pacificará a muchos sectores de esta sociedad, pacificará a muchos barrios y le dará buenas condiciones a muchas familias también. Habló de recursos humanos, Petit. ¿Cómo está ese recurso humano que trabaja en cárcel en Uruguay? ¿Está preparado? ¿Está formado? ¿Está en vía de formar, de tener capacitaciones especiales? ¿Hace lo que puede? ¿Cómo está esa situación? Los recursos humanos que trabajan en la cárcel son obviamente fundamentales. Hay que destacarlos. Hay que reconocer la valía de ese trabajo. Son personas que están muchas horas en todas las funciones, porque todos son funcionarios penitenciarios. Bueno, yo me considero también un penitenciario. Ese es el ambiente en el que trabajamos. El barrio en el que trabajamos es el barrio de la privación de libertad. Ya sea una tarea administrativa, una tarea custodial o policial, una tarea educativa, una tarea técnica, una tarea logística. El objetivo de todo eso, como dicen las normas internacionales, es la educación, la adaptación de la persona a la vida en libertad. Todos tienen una finalidad educativa. Y todos cumplen también con la tarea de seguridad. Ese personal ha venido capacitándose paulatinamente, hay un centro de formación, tiene que crecer, tiene que ser multiplicado, tiene que seguir recibiendo capacidades para formar mejor a la gente. Yo creo que el país está mejor que hace algunos años en este tema, pero hay muchísimo para seguir avanzando, estimulando no solamente lo salarial de los funcionarios, las condiciones de trabajo. La salud laboral es un trabajo muy duro, muy desgastante. Las personas que están privadas de libertad vienen con muchas adversidades, muchos problemas. La cárcel es la estación final de una larga cadena de problemas anteriores, problemas de crianza, de familia, de salud, de salud mental, de consumo problemático de drogas, gigantesco problema. Entonces, quienes lidian con eso, quienes trabajan en el CTI, tienen un enorme desgaste. Es una gran e injusta incomprensión por parte de la sociedad. Entonces no hay que resumir y decir, bueno, en las cárceles es todo un desastre, no. En las cárceles uruguayas hay cosas muy buenas que se hacen, que se hicieron y que se van a seguir haciendo y ojalá que se multipliquen. El ministro de Defensa, Javier García, confirmó la compra de 2 helicópteros para la Fuerza Aérea. Ya se han comprado también 2 aviones Hércules. Uno de los helicópteros ya se entregó, habló de las características del mismo y dijo que el próximo 15 de octubre volverán a intentar rematar el avión presidencial del gobierno de Vázquez. Lo que deben ser las inversiones en materia de defensa, que transcurren un gobierno, por lo tanto deben participar de política de Estado. Este es un ejemplo y yo quiero subrayarlo. Habíamos invitado incluso al exministro Ballardi para que participara, no pudo concurrir. Eso es lo primero. Segundo, vamos a lo que significa esto, que es la puesta, la recibir el helicóptero. Va a significar un apoyo muy importante. Van a ser dos helicópteros, este es el primero, dentro de un mes y poco llega el segundo. Van a ser dos helicópteros que van a servir al Uruguay en materia de rescate, de protección de la vida humana en el mar, de protección medioambiental, porque están preparados para lo que significa la eventualidad de derrames de petróleo. Aquí tenemos la boya bien cerca, con los elementos técnicos que puedan ayudar para proteger el medio ambiente. Va a significar una colaboración muy importante en traslado sanitario. Son helicópteros que están previstos para traslado de enfermos, más de uno si fuera necesario. Y obviamente responde a todo aquello que es la custodia de la soberanía en el mar. Es decir, esto que venimos hablando tanto todos estos tiempos, de que nuestras riquezas, nuestros recursos, todos los pesqueros, por ejemplo, no sean robados y no se nos lleven riqueza oriental uruguaya, que es trabajo y salario de los uruguayos impunemente e ilegalmente. Así que todas estas funciones, seguramente alguna más, pero estas son las fundamentales. En relación, ministro, ya que estamos hablando de aeronaves y las adquisiciones, había un multipropósito y la venta y la incorporación además ahora de aeronaves para Fuerza Aérea, aviones Hércules puntualmente. Uh-huh. ¿Qué se puede conocer al respecto? Bueno, el avión presidencial, el llamado avión presidencial, va a subasta. Usted sabe que en la anterior subasta no hubo ofertantes. Va a una subasta el próximo 15 de octubre. Así que estamos a poco menos de un mes. Jueves, creo que es 15 de octubre a la hora 12, allí en la sede de la Asociación de Rematadores, se va a poner a subastar. Esperamos tener un buen final. Y por otro lado, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, confirmó que el lunes viaja a Rivera por el tema del foco. Recordamos que de los 20 casos de la jornada de ayer de COVID-19, 11 son en Rivera. Junto con el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, también la idea es trabajar en torno a lo que es la preparación de la llegada desde Brasil de gente que quiere votar el próximo domingo 27 en las elecciones departamentales. Vamos a escuchar lo que decía Leonardo Cipriani. Comenzó hablando del tema de las camas de STI, uno de los controles prioritarios, obviamente, a la hora de saber si está bajo control o no el tema del COVID-19. En este caso, ¿cuántas están comprometidas en el ámbito público? Nosotros hoy en el país, yo te puedo hablar solo de ACE, nosotros hoy tenemos 32% libre, o sea que el número, tenemos un pico que es normal por la estación, obviamente que no por pacientes COVID, ¿no? Y a nivel de camas de cuidados moderados andamos en unas 600 camas libres, pero bueno, siempre estamos priorizando nosotros, ¿no?, y controlando esos datos que son muy sensibles en estos tiempos. Un nuevo brote en Rivera, ¿preocupa esa situación? ¿Cómo se está trabajando en ACE en la zona? Preocupa y nos ocupa. Nosotros estamos viajando este lunes a Rivera. Nuevamente vamos a tener una reunión en la tarde con el SECOED. Nos va a acompañar en esta gira Álvaro Delgado para dar la importancia del tema. Los casos vienen subiendo. Sabemos que es una ciudad binacional, se nos vienen las elecciones. Mucho doble chapa, ¿no?, que va a venir a votar, o sea que vamos a ir nuevamente. Estamos ya haciendo un relevamiento nosotros en todo ACE, en lo que refiere a equipamientos, camas, transporte y todo lo los insumos que tenemos que tener, previendo siempre la situación. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.